los latinoamericanos en Occidente le damos poco valor a las palabras. Es decir, no comprendemos el poder creativo que tienen las palabras. La Biblia dice que Dios creó todo por las palabras. La Biblia dice que fue por la palabra que fue creado y nos ha concedido a los seres humanos el poder creativo a partir de la palabra. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández y estamos listos para compartir la segunda parte de nuestro tema, Cuidado con las palabras que pueden dañar, en donde Sixto Porras sigue conversando con Stephanie Campos. Como padres de familia, tenemos una misión muy importante con respecto a la crianza de nuestros hijos. Las palabras que salen de nuestra boca tienen el poder de construir y destruir. Los niños son muy sensibles y no tienen la madurez para procesar las palabras que les decimos cuando nos encontramos enojados. Por eso, es mejor hacer un alto y respirar. Aprendamos juntos sobre este tema. Estamos listos para continuar desarrollando el tema Cuidado con las palabras que pueden dañar a sus hijos. ¿Qué atención tenemos que prestar todos los días a lo que estamos diciendo, a lo que estamos hablando, aún en medio del enojo, el cansancio, la frustración? Porque las palabras tienen el poder para producir vida o muerte. Y lo estamos desarrollando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Qué bueno, Stephanie, que podemos seguir hablando de este tema tan importante. Porque cuando asumimos conciencia de que no lo estamos haciendo bien, tenemos al mismo tiempo la oportunidad de cambiar. Creo que este tema va a producir cambios en las familias que nos están escuchando. En ocasiones para el ser humano le es más fácil ver lo negativo o decir lo que no está bien y estamos poco acostumbrados, si no lo hacemos de manera intencional, a resaltar las cosas buenas. ¿Por qué es ese patrón en nuestras vidas? Porque hay una tendencia al mal en el ser humano, hay una tendencia a ver lo malo, lo caído, lo errado, a ver el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Y en segundo lugar, hay manejos de frustración. Las personas tenemos que aprender a manejar la frustración, el enojo, la ira. Son esas reacciones emocionales las que nos llevan a decir palabras negativas que ofenden, que lastiman. Palabras como no puedes hacer nada bien, nunca haces nada bien. Esto va provocando un margen de error en el corazón de los hijos porque le va a arruinar la capacidad de creer que nació para tener éxito, sino que se estigmatiza a sí mismo como una persona fracasada, ¿no? Entonces, es aquí donde yo debo de detenerme para que si no hizo nada bien o no hizo algo bien, yo pueda guiarle a corregir lo que está mal, pero no estigmatizar su vida, ¿no? Por ejemplo, si estábamos haciendo una receta en la cocina y le dije que pusiera 2 cucharadas y puso 4 cucharadas, no significa que yo le voy a humillar diciendo es que no puedes hacer nada bien, es que nunca haces nada bien, es que siempre te equivocas. No puedo invitarte a trabajar conmigo en la cocina o hacer este trabajo porque siempre lo echas a perder. Yo estoy estigmatizando a la persona, lo estoy etiquetando, le estoy definiendo quién es, le estoy destruyendo su personalidad. Aquí yo debo tener cuidado cuando estoy enojado o cuando mi hijo no ha hecho algo bien en no lastimar su amor propio. Y bueno, vamos a enumerar algunas frases que no debemos de decir para alimentar y que esta reflexión sea bien importante en nuestras vidas. La primera, ojalá actuaras como tu hermano. Nunca compare a su hijo con el hermano o con la hermana. Su hijo es único y necesita saberse como un ser humano único. No lo compare, eso lo va a herir, lo va a lastimar. Aparte de eso, va a despertar rivalidad entre los hermanos. Y esto es provocar un daño en la familia, porque usted los va a ver a ellos discutir, pelear, y uno se preguntará por qué. Bueno, porque yo hice un elemento comparativo y los puse a rivalizar entre ellos. Otro punto es cuando somos diferentes, efectivamente, como usted bien lo mencionaba, y muchas veces a nivel físico, inclusive se podría decir frases como estás gorda, no te das cuenta, sos muy feo, no te quiero, sos muy tonto. Dios mío, esas frases hieren el amor propio. Nadie quiere sentirse tonto, feo o escuchar que no lo quieren, principalmente de los que deberían quererme y verme a mí bien. El otro elemento es que el recurso emocional que tienen nuestros hijos para enfrentar los complejos que de por sí van a surgir y para enfrentar el menosprecio en la calle o en escuela o en el colegio, el recurso emocional que tienen son las palabras positivas que hayan escuchado de nosotros los padres. Uh-huh. Pero si yo me sumo más bien a decirle frases negativas, ¿de dónde sacarán ellos la fuerza emocional para enfrentar el rechazo, para enfrentar el bullying que podrían experimentar en los centros educativos? Por eso debo cambiar estas frases por eres la persona más bella del mundo, eres capaz, lo vas a lograr, eres inteligente, ayudarse a verse a sí misma como lo que es, una princesa bien amada, aceptada, valorada. El recurso que su hija y que su hijo tiene para verse a él mismo o a ella misma de forma correcta son las palabras que van despertando la imagen correcta de ella en su mente. Cuando yo me veo bien, me veo aceptado, apreciado, valorado, cuando me afirman, cuando me aman, cuando me dicen que lo voy a lograr, yo me siento seguro, confiado, me siento admirado y esa admiración que me otorgan es una admiración que me otorgo a mí mismo. Así es, y bueno, también hay niños que son un poco inquietos y muchas veces las madres o los padres podrían decir que cuando están con sus amigos se avergüenzan de ellos por la conducta que tienen inclusive. Es aquí cuando comenzamos en casa, antes de que lleguen los amigos, antes de que llegue la familia. Usted no haga, usted no diga, usted no vaya, porque usted me hace quedar en ridículo. No, él necesita brincar, correr, saltar. Quite los arreglos finos cuando van donde la abuela para que sus hijos se sientan bien. Respételo. No significa que toleremos la mala conducta o que toleremos la irresponsabilidad. No significa eso. Pero jamás le diga que él le avergüenza frente a sus amigas. Él necesita saber que usted se siente orgullosa y orgulloso de él cuando están con las amigas o con la familia extendida. Nuevamente, no significa justificar lo que está mal. Significa el que usted le afirme, el que usted lo ame, el que usted le haga sentir seguro. Establezca las reglas que vamos a cumplir cuando vamos de visita o cuando recibimos visitas. Pero no le haga sentir menos o que usted le haga sentir que usted se siente avergonzada o avergonzado por la conducta de él. Muchos hijos han sido rechazados lamentablemente desde que estaban en el vientre de sus madres, inclusive frases como ojalá nunca hubieran nacido, muchos niños, muchos jóvenes y adultos la han escuchado. Esto es triste, es muy triste porque efectivamente muchas personas lo han escuchado. ¿Cuándo se dice? Cuando están enojados los padres o frustrados. Tenga cuidado, porque ahí usted está revelando un rechazo directo, una no aceptación. O frases como, de por sí no te habíamos pedido, o ya habíamos cerrado la fábrica cuando usted nació. Nuestros hijos no necesitan conocer las circunstancias emocionales que nosotros estábamos viviendo cuando ellos nacieron. Necesitan saberse amados, afirmados, aceptados y que nos sentimos orgullosos de que ellos estén con nosotros y sean parte de la familia. Por eso hay que eliminar este tipo de frases que van a lastimar el amor propio de sus hijos. Y nuevamente, seguro que usted, asumiendo conciencia de que ha dicho estas frases, usted puede decir, pero él sabe que le amo. No, tiene que eliminarlas. Hay que eliminarlas totalmente porque van a lastimar. Y precisamente muchas veces pretendemos que ellos entiendan que los amamos, pero quizás frases como me tienes harta, ya no te quiero, frases dichas en medio de la frustración y del enojo van calando en el corazón de los hijos. Imagínese, me tienes harta o me tienes harto, ya no te quiero. Esto lastima. Pero ¿cómo lo justificamos los padres? Él sabe que le amo, que estoy enojado, que estoy frustrado o producto de lo que dijo. No, su amor propio, su autoestima es frágil. Sus hijas y sus hijos necesitan saber que son amados y que usted, cuando está cansada o cansado o cuando está frustrado, no necesita tirar su carga emocional sobre el corazón de sus hijos. Pida espacio, métase al baño, enciérrese en la habitación a descansar un tiempo, pero no descargue emocionalmente con palabras que hieren, que lastiman a sus hijos, porque ellos lo van a creer, porque producen realidades imaginarias en sus mentes y porque les definen lo que ellos son. ¿Cómo aprender a hacerlo bien? Porque muchas veces podríamos darnos cuenta que sí, lo estamos haciendo incorrectamente. ¿Cómo empezar ese cambio para que quizás no estamos acostumbrados a hablar bien o a bendecir a los hijos o animarlos? Porque hay dolor, hay frustración en el corazón del padre. Y la Biblia nos enseña que la boca habla lo que abunda en el corazón. ¿Cómo sanar ese corazón para iniciar ese proceso para aprender a hablar bien? En primer lugar, siendo consciente que lastimamos. Esto nos lleva a reunir la familia y pedir perdón. Vamos a cambiar la costumbre en casa. Porque en segundo lugar, esto ya se ha hecho costumbre y eso es lo más triste. Entonces, no solamente lo decimos los padres, sino que los hijos lo dicen entre ellos. Vamos a eliminar los gritos, los sobrenombres que hieren, las palabras que descalifican. Vamos a eliminar el menosprecio. Haga la lista de las cosas que debemos de eliminar. Pregúntele a sus hijos y a su cónyuge, ¿qué decimos nosotros que les hace sentir mal o que los hiere o los lastima? Si usted les pregunta a ellos, usted se darán cuenta lo que hemos hecho en casa. Bueno, al tener esta lista, vamos a decir nunca más. Cuando alguno lo diga, debe asumir la responsabilidad de lo que dijo y pedir perdón. Aunque sea el papá, aunque sea la mamá, si yo lo dije, vos vas a levantar la mano y me vas a decir, me duele. Recordá que habíamos dicho que no lo íbamos a decir más. Con respeto lo vamos a expresar. Y el otro asume el compromiso de no volverlo a decir. Vamos a sustituir estas frases por expresiones de afirmación, de aceptación y de admiración. Y vamos a aderezar toda esta fórmula con mucho respeto. Si nosotros lo hacemos de esta manera, vamos a crear una nueva cultura en casa. Todos necesitamos hacer un pacto de familia donde prevalezca el respeto, la admiración y la aceptación. Esto va a traer una armonía en casa profunda. Vamos a comenzar a reír, vamos a poder llorar, vamos a poder expresar lo que sentimos y nos vamos a dar la oportunidad de hacer de nuestro hogar el mejor lugar para vivir. Efectivamente, eso lo hacemos cuando hablamos bien y cuando bendecimos a los demás. Muchas gracias por estos consejos que nos ayudan a reorganizarnos y a tomar decisiones importantes que van a trascender con el paso del tiempo. Un privilegio y espero que en cada familia se corten palabras que hieren y lo sustituyamos por palabras que afirman. La mayoría de los padres no son conscientes del daño que han producido con las palabras que han dicho a sus hijos en momentos no adecuados. Por eso es vital examinar todo lo que decimos. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. En este libro, que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias, así como nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Si necesita consejería, envíenos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.